Y bueno, en realidad me da la impresión de que el gobernador, la primera impresión que tengo es que se equivocó de provincia, porque en realidad ha planteado una provincia ideal, que no es la que me parece la gran mayoría de los bonaerenses está viendo. Así que, y toma como hecho sumamente positivo conceptos como el desendeudamiento de la provincia. Situación que me parece que no es la correcta, porque evidentemente en la provincia año a año tiene el déficit presupuestario, que lo que hace es agravar esta situación estructural que tiene la provincia. Y no ataca los temas de fondo, porque, por ejemplo, habla del tema de la coparticipación. No lo he visto al gobernador tomar partido fuertemente e involucrarse en esta pelea que realmente la provincia tiene que dar, que es la lucha por los mayores recursos desde la nación hacia la provincia de Buenos Aires. Así que para mí no, realmente no ha sido un discurso de convencimiento para todos los bonaerenses, no ha generado expectativas favorables y bueno, es un poco más de lo mismo, por ende no realmente no me voy satisfecho con la exposición, ¿no? Un discurso extremadamente largo y en algunos ítems, como por ejemplo el tema de salud, plantea como que la provincia está en una situación óptima y con logros, o como en el tema de seguridad, cuando en realidad son los temas que realmente hoy a los bonaerenses los tiene sumamente preocupados y sin embargo no hay soluciones, ¿no? Títulos y más títulos y no soluciones. Sobre la agenda legislativa que plantea, digamos, los 4 o 5 proyectos de ley que mencionó enviará a la legislatura, ¿cuál cree debería ser prioritario en este rol de interactuar legislatura y ejecutivo? Bueno, en realidad ha planteado algunos proyectos, pero que la verdad, la situación no pasa por mandar un proyecto de leyes. Acá ha quedado demostrado que el Poder Ejecutivo ha mandado leyes en reiteradamente en el tema de seguridad, y la situación no se resuelve con leyes. O bajar la edad de imputabilidad o tantos otros proyectos, sino que la verdad es que la resolución de los problemas se pone cuando el gobernador se tiene que poner los pantalones largos y la verdad gobernar como corresponde, plantársele a la nación para obtener los recursos que realmente la provincia necesita y no tener una situación de piloto automático respecto a todas las acciones de la nación, ¿no? Me parece que ahí está el tema.